Catalina hoy? La verdad no sé. No sé. Budincito de tomate, pedacitos de algodón, con trocitos de jengibre y gotitas de limón, bizcochuelo de lombrices, chocolate con maní, ensalada con orugas y un poquito de aserrín. Eso no me gusta. Catalina, ¿tenés idea? Yo no sé, la verdad no sé. Remolachas con manzanas y croquetas de salmón, media luna de bichitos, bocadillos de melón, cucarachas a la plancha con puré de caracol, caramelos de cebolla y sanguchitos de jabón. ¡Guau! ¡Qué feo, Catalina!